El gran pez. Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses, hasta la moderna guitarra eléctrica, la música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. Cumbia villera. Aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en el Gran Pez. Escuchando Depeche Mode, grupo pionero en la electrónica, aún vigente, todavía siguen tocando, en actividad están. Pero en este caso no nos vamos a remitir a este grupo, a Depeche Mode, sino que simplemente vamos a empezamos con esta música para empezar a notar y a marcar algunas diferencias entre lo que su cantante Dave Gahan hizo con este grupo y con lo que terminó haciendo ahora, inclusive en su carrera solista. Primero escuchamos Blue Dress y ahora estamos escuchando Never Let Me Down Again, dos clásicos de Depeche Mode. En ellos notamos el sonido característico del grupo, ¿no? Sintetizadores bien al frente en las canciones, baterías electrónicas y la voz de Gahan indicando sobre todo hacia dónde van con las melodías, el tono y el estilo de los temas. Todas las composiciones en este caso, igual, hasta ahora, venían siendo del guitarrista del grupo, ¿no? Ahora, yendo hacia un nuevo disco, vamos a escuchar uno de los cortes de Exciter, disco previo al primer disco solista del cantante, como para ver desde dónde venía el grupo de Depeche Mode antes de que él se largara a hacer su carrera solista. Escuchamos entonces Free Love en la voz de Dave Gahan, el protagonista de la columna del día de hoy. Suffered enough, I can understand. these things. I'm learning how to smile. You keep sending me all these things. I think I'll stay a while. Tried to talk to you in my dream. You looked at me and smiled. Your smile said to me, to wait a while. I have to wait a while. Volvemos escuchando Hold On. Aquí ya es un tema perteneciente este al primer disco solista de Dave Gahan, que podemos notar algunas ciertas similitudes y otras diferencias con Depeche Mode. Acá lo electrónico, más allá de que está presente, no es tan evidente como antes, y se busca quizá un sonido más rockero, más una canción y no alguna cuestión más de música electrónica, ¿no? Que también se plasma en las primeras composiciones que el cantante empieza a hacer para el grupo, ¿no? Hasta este momento hablábamos que solo el guitarrista componía para Depeche Mode, y acá, después de haberse recuperado de las drogas y de un largo receso por justamente a causa de estas mismas, Dave Gahan empieza a componer, y vamos a escuchar Suffer Well, tema extraído del disco Playing the Angel. El tema habla justamente del sometimiento de Gahan a las drogas, con lo que estuvo involucrado durante mucho tiempo y lo que le costó básicamente el alejamiento de los escenarios por bastantes años. Así que Suffer Well, sufrir bien se llama, letra autorreferencial un poco al respecto de lo que vivió. Así que estamos escuchando en la columna de música del día de hoy al gran cantante Dave Gahan. An empty space. Something's changed and it's in your eyes. Please don't speak, you only lie. Not where I thought. Piece of mind can't be bought. Still I believe. I just hang on. Suffer well. Sometimes it's hard. It's hard to tell. Stay. Escuchando Stay del disco Paper Monster del año 2003, el primer disco solista de Dave Gahan. Para quien quiera suicidarse, está invitado con esta canción. Acá le damos paso a ellos, ¿no? Porque para no dejar afuera a nadie, básicamente. Vamos a. Sí, ahí están cargando el arma de a poco, todos muy tranquilos. Vamos a... uno de menos, ya. Qué manera triste de empezar el fin de semana, ¿no? Tenemos que cuidar el planeta. Sí. Mientras menos gente haya, mejor. Claro. Sobre todo porque después, cuando se empiezan a descomponer, sirven para que crezca algo fértil de esa tierra, ¿no? Bueno, dicho el comentario. Columna de música del Gran Pez, ¿no? Vamos a despedirnos de acá. En realidad, la columna, y esta columna en particular, no es imposible hacer un repaso de toda la historia y toda la carrera de los músicos en general, de Dave Gahan también. Imagínense que desde Depeche Mode hasta hoy pasaron como 30 años y los tipos todavía siguen vigentes. Es imposible poder hacer un repaso general, pero lo que intento hacer desde acá es mostrar algunas canciones y la evolución que han tenido algunos músicos, como para que los puedan tener en cuenta y puedan tener un pantallazo general de lo que cada uno hizo y todavía hoy, en este caso, siguen haciendo. Así que nos vamos a despedir un poquito más arriba con un disco del tema Hourglass del año 2007, Kingdom es su nombre, y así nos despedimos de la columna de música del día de hoy. El homenajeado fue Dave Gahan. Infinite.